¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Tantas veces hemos comentado acerca del derrotero musical de el hoy gran pianista Mark Copland, en alguna vez consumado saxofonista, por allá por la década del 70. Bueno, vieja historia que no viene más a recordar, comparado por algún exaltado, obviamente, ¿no? Esta cosa de uno de los tantos sucesores al título de poeta del piano que dejara vacante, que dejara libre el fallecido pianista Bill Evans. La poesía musical, el tono, el tratamiento musical que el gran ex saxofonista ha logrado construir a lo largo de tantos años, bien lo acreditan hacerse cargo, ¿no? Entre los tantos aspirantes a este título de poeta del piano, lo hacen un candidato realmente firme y cierto para ocupar ese lugar junto a otros, ¿no? Porque obviamente son varios aspirantes quienes han logrado encaramarse a ese lugar. Mark Copland, con el disco que vamos a escuchar hoy, Some More Love Songs, en la continuidad de un álbum anteriormente grabado con esta misma formación. Hablamos de Duke Grease en contrabajo y Jochen Rucker en batería, o la primera versión de este disco mencionado fue Some Love Songs. Un álbum que comparte no solamente una continuidad en la música, una continuidad en la bella poesía que podemos escuchar de él, pero también en el título del álbum, como también en la portada del álbum, una rosa realmente, una carátula realmente muy llamativa. El hombre viene por aquella época, no estamos hablando de este álbum que vamos a escuchar hoy, publicado por el sello Pirouette, el 30 de marzo del año 2012, el mencionado, calificado como primera parte, si cabe la mención. Fue publicado el 1 de julio del año 2005, varios años antes. Por aquella época, 2005, 2006, el hombre, también en el mismo sello, el Pirouette, bajo la mirada del productor del sello, el también un gran saxofonista tenor, Jason Seeger, un hombre que, según las propias palabras de Copland, tiene un muy buen oído y además alguien en el que el pianista confía enormemente, y que ha estado bajo su dirección en estos últimos años, donde el productor del sello, el mencionado Jason Seeger, le propuso a Copland hacer una trilogía de tríos, publicar tres álbumes a lo largo de unos pocos años, con grandes de la escena jazzera internacional. Hablamos de Gary Pico, Billy Stewart, los que lo acompañan ahora, Duke Grease y Jochen Rucker. Dice Copland, son muy grandes músicos, distintos entre sí, completa, porque son diferentes personas con diferentes espíritus, pero todos ellos tienen algo en común, saben cómo escuchar, saben no tocar de más, entienden el sentimiento de la música como una cooperación espontánea entre los músicos. Y sigue, esta es para mí la manera más productiva de hacer música, he probado otras formas y no me he sentido cómodo, normalmente no disfruto cuando toco o escucho música hecha sin cierto tipo de entendimiento entre los músicos. Anteriormente a esta notable reunión mencionada surgió Hunter Hart and All the Ballads, un hito dentro de la carrera musical del gran pianista, un álbum realmente formidable que marcó de alguna manera el espíritu que supo imprimirle a sus siguientes trabajos, como por ejemplo en la mencionada trilogía propuesta por el productor del sello Pirouette. Publicado por el sello Hatology Records el 17 de agosto del año 2001, un álbum realmente formidable donde Copland realmente muestra todo el mérito necesario para ser considerado uno de los aspirantes firmes y ciertos a ocupar el sillón de poeta del piano. Escuchemos la primera parte de este álbum fenomenal, Some More Love Songs, publicado por el sello Pirouette, marzo 30 del año 2012. Drew Gris con trabajo, Jochen Rucker, batería, Marco Plan piano, grabado entre los días 12 y 13 del año 2010. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

El amor es un tema universal y las canciones de amor no son exclusivamente propias de el cantante de moda, el estilo musical de moda o el estilo musical más popular. El jazz obviamente también aborda este tema y lo que estamos escuchando en la noche de hoy, este disco Some More Love Songs, por el pianista Mark Copland y dos de sus colaboradores más cercanos, el baterista Johan Rucker y el contrabajista Drew Gries, son un claro ejemplo dentro de un género en donde las baladas, las canciones de amor, como hemos comentado en algunas veces, han sido un tanto despreciadas por algunos músicos y vistas como algo menor dentro del movimiento, pero como decimos, el amor es un tema universal que, interpretado con el bello estilo del pianista Mark Copland, toma un real significado verdaderamente muy importante. Tocar baladas es, en muchos sentidos, el máximo reto musical, comentó alguna vez el pianista. Una balada es como una ventana al alma del artista. Desde la primera nota debe abordarse con un sentimiento verdadero y honesto, y con un sentido de apertura. Al principio del viaje de un músico, uno tiende a creer que tocar rápido es difícil. A medida que el viaje avanza, uno se da cuenta de que tocar despacio es mucho más difícil. Los valores musicales que son importantes en otros lugares son aquí absolutamente esenciales. Sensibilidad, color, dinámica, economía y claridad. Esperamos que al abrir nuestros corazones hayamos tocado los suyos, comenta Mark Copland. También en una nota ofrecida a un periodista español en oportunidad de una visita a ese país, el periodista lo lleva un poquitito a este tema, ¿no? Haciendo un recorrido sobre algunos de sus discos más emblemáticos en este tema, ¿no? En el tema de las baladas, las canciones de amor. Comienza recordando como el disco aquel grabado o editado a finales del año 2005, Some Love Songs, del cual el álbum que estamos escuchando hoy, Some More Love Songs, es la continuación de aquel álbum publicado en el año 2005, también con esta misma banda, Drew Gries y Johan Rucker. El anterior, también comentado, Hunter Heart and Other Ballads, un álbum con una sensibilidad y una introspección realmente extraordinarias. Y Copland se refiere a estos discos diciendo: no puedo decir que uno de mis álbumes en particular sea más representativo de mi trabajo. Mis discos son proyectos diferentes, ya sean en solitario, en dúo, en trío o en cuarteto. Mi intención es que cada álbum desarrolle su propia trayectoria musical y que a la vez sea un poco diferente de los otros. Podríamos decir que Some Love Songs y Hunter Heart son más o menos discos de baladas. Las baladas son todo un desafío y pueden ser la verdadera prueba de fuego de la profundidad de un músico. Hoy tocar lento es más difícil que el tocar rápido, exige una cierta madurez musical y estilística. Y para cerrar, elegimos una de las tantas reviews muy certeros, muy halagüeños de este álbum, publicados no solamente al comienzo o a la publicación del álbum, sino a lo largo de los años, debido a lo imperecedero de este álbum, ¿no? El prestigioso All About Jazz dice: estas canciones de amor van más allá de su significado, tratan sobre el amor que estos hombres sienten por la música, la alegría que encuentran al tocar juntos y la belleza que existe en el acto de la creación. Y en contra de la creencia popular, las secuelas no siempre están al servicio de los originales. Esta música es insuperable. Escuchamos la segunda y última parte de Some More Love Songs. Mark Copland, piano, Drew Gries, contrabajo, Johan Rucker, batería, publicado por el sello Pirouette el 30 de marzo del año 2002. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Bien, acabamos de escuchar Some More Love Songs por el trío liderado por Mark Copland, completado por Jochen Rucker en batería y Drew Gries en contrabajo, publicado por el sello Pirouette el 30 de marzo del año 2012. Bueno, qué sé yo, hemos dicho tantas veces, hemos comentado tantas veces esa anécdota que uno no deja de repetirla porque es muy colorida, realmente muy, muy curiosa. Este hecho de que Mark Copland, por allá en los años 70, era un consumado saxofonista, ¿no? Un hombre que era asiduo colaborador de grandes como Ray Charles, el Chico Hamilton, el mismo John Abercrombie, con quien posteriormente, ya en su faceta como pianista, volvió a tocar con él en unos discos realmente formidables, ¿no? Y él en algún momento dijo que la música que estaba tocando no era la que yo escuchaba en mi cabeza, como justificando aquella transformación camaleónica realmente impresionante. Decidió sumergirse en el estudio de los grandes maestros del piano, desapareció de la escena jazzera por 10 largos años y volvió como un consumadísimo pianista, hasta el punto de que, como comentábamos al comienzo, se ha logrado ganar el mote tan buscado y tan solicitado por muchos otros músicos, por muchos otros pianistas, de ser uno de los máximos herederos del poeta del piano, el genial Bill Evans. Sin embargo, comenta Copland, en aquellos tumultuosos días en los que todo el mundo se preguntaba qué es lo que estaba haciendo este hombre, sin embargo, siempre tuve la sensación de estar haciendo lo correcto. Y en el momento en que comienza su relación contractual con el sello Pirouette, para eso haber encontrado también la sensación de estar haciendo todo lo correcto, ¿no? Porque encontró en este sello independiente todas las posibilidades que él necesitaba para poder desarrollar aquella cosa o aquel sentimiento musical que él decía no poder expresar, no poder desarrollar completamente con el saxo, sí con el piano, y obviamente un sello que le permitiera, sin ningún tipo de exigencias ni condiciones, poder desarrollar toda la expresividad musical que él había desarrollado, que él había estudiado, que él había acumulado durante aquellos largos años de preparación. Lo acompañan dos grandes músicos quienes han estado junto a él durante largos años en la carretera, en los estudios de grabación. Hablamos del baterista alemán Jochen Rucker y el contrabajista estadounidense Drew Gries. Jochen Rucker, un muchacho muy joven, nacido en el año 1975 en la ciudad de Düren, cerca de Colonia. Comenzó a tocar la batería a los 6 años, posteriormente ya como un gran y consumado baterista. Trabajó con grandes como Ben Bonder, Kurt Rosenwinkel, Chris Potter, Johannes Weidemüller, un referente local. Tocó también con el saxofonista británico Mark Turner, Zambia Hell Trio, bueno, una cantidad de Will Benson Quartet, estoy viendo por aquí, Chris Chick, John Abercrombie, Kevin Hayes, bueno, muchos músicos de la escena local alemana, europea y estadounidense también. Y el contrabajista Drew Gries, un hombre también muy, muy solícito dentro de la escena como músico de sesión. Nacido en Pensilvania en el año 1979, se estableció en la escena neoyorquina por allá por los años 80, trabajando también para grandes como Tim Bernet, Rafael Alzi, otra vez John Abercrombie, Don Byron, Uri Kane, el pianista Bill Carruthers, Ravi Coltrane, Mark Copland, obviamente, Mark Feldman, otro gran pianista, Fred Hirsch, bueno, Tony Malaby, John Sarman. Y en los últimos años formando parte del trío estable del pianista Mark Copland. Hasta aquí llegamos, Juan Carlos Preus, con la presentación del disco de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.